para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Benedict Cumberbatch podría ser Drácula. Universal Studios estaría planeando una nueva película sobre la novela homónima de Bram Stoker de 1897. Y el actor favorito para interpretar al temible conde sería el británico, conocido por encarnar al Doctor Strange. La cinta sería dirigida por Dexter Fletcher y llevaría como nombre Renfield, siendo una comedia de humor negro en donde se relatará la vida del asistente del vampiro. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.